En marzo se llevará a cabo la Caravana de los Pueblos por la Vida y contra los Megaproyectos. Las comunidades indígenas, organizaciones y colectivos que participaron en el encuentro de luchas contra gasoductos y proyectos de muerte realizarán una Caravana de los Pueblos por la Vida contra los Megaproyectos. Esta caravana forma parte de los acuerdos a los que llegaron los pueblos durante el encuentro nacional los pasados 15 y 16 de enero en Juan C. Bonilla, en Puebla. Buscan recorrer con esta caravana los territorios afectados por la minería, los gasoductos, hidroeléctricas, parques eólicos, entre otros proyectos. Escuchemos la palabra de Miguel López Vega, él es compañero de Radio Zacatepec y parte de la organización Pueblos Unidos, que nos habla de esta caravana. Sí, el objetivo de la caravana es que de estos dos movimientos, tanto Pueblos Unidos como los compañeros otomís, pues se atrevieron a aplicar la ley de los pueblos, que la ley de los pueblos no es otra cosa que, por estar mucho antes incluso de la formación del Estado, pues nosotros ya estábamos como pueblos originarios. Entonces nosotros tenemos esto ya muy claro, el que es primero en hecho es primero en derecho, o sea que antes de la llegada de los españoles, antes de la conformación del Estado-Nación, antes de la revolución incluso, de la independencia, de pues ahora la cuarta transformación, pues nosotros ya estábamos como pueblos originarios. Y entonces nosotros decimos que primero es el pueblo y después el pueblo y el último el pueblo. Y entonces lo tomamos también del artículo 39 constitucional, y que como pueblos originarios, el pueblo manda, el gobierno obedece. A raíz de muchos megaproyectos, principalmente el Tren Maya, lo que es el proyecto transísmico, lo que es el proyecto integral Morelos, el de Santa Lucía, entonces vemos que es necesario que nosotros como pueblos originarios pues hagamos algo, digamos algo. Entonces se propuso la caravana de los pueblos originarios, la caravana por la vida y contra los megaproyectos, y esto es para visibilizar las luchas de cada pueblo. La intención de esta caravana es también que las comunidades originarias, los pueblos originarios, en donde están siendo despojados, pues puedan recuperar lo que han perdido. Si es necesario quitar una vía, pues hay que hacerlo. Si es necesario mover un barco, pues hay que hacerlo. Iniciarán el 22 de marzo en la Casa de los Pueblos, en el primer aniversario de la toma de la embotelladora Bonafont en Puebla y Día Mundial del Agua, y terminará el 22 de abril, día de la Jornada Global contra el Corredor Interoceánico y los Megaproyectos de Muerte en el Istmo de Tehuantepec. Pues al inicio te comento que todavía lo que ya se tiene bien definido es el día de salida, que es el 22 de marzo. Y todavía estamos contemplando hacia dónde salir, pero todo indica a que va a ser hacia Morelos. O sea que pasar toda esta parte donde está el volcán Popocatépetl, donde está Santa María Cuescomac y Nealtican, que son dos pueblos que han sido despojados por su agua, pasaríamos por esta parte de Atlixco, unas comunidades de Atlixco que también son afectadas por el gasoducto Morelos, pasaríamos a Milcingo, pasaríamos a Jantetelco, luego de Jantetelco a Huesca Morelos, de Huesca Morelos a los ejidos de Ayala, donde hay un plantón, luego de ahí a una comunidad donde están siendo despojados por una minera, luego de allá pasaríamos a Tepoztlán, y así sería la ruta hasta calcularle que el 8 y el 9 estemos en la Ciudad de México con los otomís. Aún está por confirmarse los pueblos que serán visitados en este recorrido. Seguimos pendientes. Mientras tanto, me despido de ustedes. Yo soy Iván Fernández, de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen.